alineando. Adelante, atrás, adelante, atrás. Pa' un lado, pa' el otro, que me vuelvo loco. Pa' un lado, pa' el otro, que me vuelvo loco. Sí. Esa nena, este verano ya lo estás bailando. Y ahora las pibitas las quiero ver meneando. ¡Adelante!